¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Tantañán. Soy autor, director, docente, actor, gestor cultural. Y bueno, en esta última actividad, la de gestión cultural, estamos trabajando desde fines del año pasado aquí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en la construcción de un espacio que tiene que ver con el teatro, que es algo bastante poco común en los museos de artes visuales. Victoria Norton, la directora del Museo de Arte Moderno, me invitó a formar parte del equipo de curaduría y empezar a pensar en ciclos o en trabajos que permitan no solamente el cruce, sino la presencia de ciertas actividades que tengan que ver con las artes del espectáculo en el museo. El primer ciclo que construimos para eso es El Borde de Sí Mismo. Hasta el 27 de septiembre va a presentar trabajos de artistas del teatro y de artistas visuales. Están Rubén Schumacher, Silvio Lang, Ariel Farace, del lado del teatro, y Bruno Grupali, Daniel Joglar, Mauro Guzmán, Nancy Rojas y Liliana Porter, del lado de las artes visuales. Y también tenemos dos invitados internacionales. El primero con el que abrimos fue Jérôme Bell, que es un coreógrafo francés, y promediando el ciclo va a estar Richard Maxwell, que es un autor y director de Estados Unidos, que reside en Nueva York, tiene una compañía que se llama New York City Players. Y la idea del ciclo es trabajar con la idea de los ensayos. Los ensayos no solamente bajo la acepción de ensayar una obra, sino también la del ensayo intelectual, la del ensayo como escrito. Es decir, tratar de construir entre el teatro y las artes visuales la posibilidad de pensar desde el borde de sí mismo, o sea, desde el borde de la propia actividad, desde el borde del teatro, desde el borde de las artes visuales, asomarse a la otra actividad. Y empezar a pensar cuáles son las relaciones, si las hay, en la propia obra y en general. Y eso se presentan, digamos, como trabajos semana a semana, con la voluntad también de probar cosas, quizás de fracasar, de hacer intentos. Y bueno, invitamos a todo el público, las entradas son muy baratas, sale 30 pesos, mucho menos que una cerveza, digamos. Así que invitamos a todo el mundo. Ya esto va a seguir de aquí en más, de jueves a domingos, jueves y viernes a las 20 horas, y sábados y domingos hacemos dos funciones, a las 4 de la tarde una y a las 6 y media de la tarde otra. O sea que están por acá, por San Telmo, se pegan una vuelta acá en San Juan, 3:50, para que puedan pasar un tiempo que creo que va a estar buenísimo. Pueden venir a comprar las entradas al museo o reservar en alternativateatral.com. Buscan en espectáculos El Borde de Sí Mismo y ahí tienen todas las opciones de todas las funciones que ya están en venta. Todas las funciones de acá hasta el fin del ciclo.